que sea de día, ay. Hoy es de noche, aunque sea de día. Se ha muerto un hombre que yo conocía hoy. Se ha muerto un hombre que yo conocía. Se fue pa'l cielo, se fue pa'l cielo hoy. Se fue pa'l cielo cuando no debía. Se fue pa'l cielo, se fue pa'l cielo hoy. Se fue pa'l cielo cuando no debía. Marimba mía, hacele compañía en este viaje para la otra vida. Para la otra vida.